La renuncia de Rigi. Estaba mirando, te pido disculpas. Hola. Estaba espiando el último momento de los online para ver o corroborar cómo vienen las cosas. Yo te digo mi parte y después la miro. En realidad, el online dice que Rigi renunció según el diario oficialista Página 12. Efectivamente, la información que nosotros disponemos es el que el ex procurador, ya a esta altura, aunque formalmente todavía lo sigue siendo por un ratito, habló ayer de su renuncia con Carlos Zanini, con el secretario legal y técnico de la presidenta, una figura más cercana a la presidenta en todo sentido, le ofreció su renuncia y Zanini le informó que la renuncia sería aceptada. La parte formal, que tal vez será esto, será la presentación oficial de la renuncia, porque eso fue una conversación, y por lo que dicen los cables disponibles en este momento, esa renuncia se presentará esta tarde, y por lo tanto, bueno, se redondeará la cuestión. Es un poco prematuro, pues, hablar de las consecuencias políticas. Es difícil, en términos prácticos, colocar, o sea, conseguir la aprobación del pliego de otro procurador que requiere una mayoría exigente en el Senado. Habrá que ver. En lo personal, deploro la salida de Esteban Rigi, una figura, creo yo, consular de la historia argentina. Creo que fue un buen procurador, es un tema, por supuesto, que se puede discutir, y sobre todo deploro la forma en que se hizo, que me parece injusto para el rol que cumplió para el gobierno nacional y, digamos, la trayectoria que tenía. Son temas para conversar, los iremos conversando. Son temas para conversar, en particular, me parece que el gobierno ha perdido un cuadro político valorable, una figura con una trayectoria gigantesca. A esta altura de mi existencia, me gusta mirar las trayectorias, las personas que aprecio y de las personas que no aprecio tanto, o por decir mejor, de las personas que aprecio y de las personas con las que estoy transitoriamente en desacuerdo, parcialmente en desacuerdo. ¿Qué quiero decir con esto? Que por ahí, por usar otro ejemplo, que yo respeto más a Fernando Pino Solanas, con quien hace unos buenos 6-7 años que estoy en desacuerdo vigoroso, que otras personas que de repente se suman al carro triunfal de un oficialismo, en un momento que el oficialismo es triunfal y que por lo tanto eso, entre otras cosas, es redituable, aunque lo hagan por buenas intenciones y cuya trayectoria no dice gran cosa. Son puntos de vista. Son puntos de vista. Tiene que ver, por cierto, cuando uno tiene 63 años, piensa más en esas cosas. Seguramente cuando uno tiene 22 o 23 o 25, por ahí las percibe menos. Por eso hablo de Pino Solanas, que justamente ha tenido una actitud muy crítica en general con Esteban Rigi, o sea, que tiene un punto de vista distinto, y que lo critica específicamente. No estoy hablando de eso, de momento. Estoy hablando de otras cosas. Entonces, en lo personal, o sea, yo, que lo conocí a Rigi por televisión, cuando pronunció su histórico discurso frente a la Policía Federal, un discurso que he leído hoy sería un discurso casi trivial sobre derechos humanos, que si te descuidas lo puede decir, no digo Macri, que es muy primitivo, pero hasta Rodríguez Larreta o Montenegro lo podía decir. O sea, la policía no puede violar derechos humanos. Había algunas alusiones al pueblo y a la revolución, que obviamente pertenecía al contexto de época, pero en general pronunció un discurso clásico en materia de derechos humanos, y eso le valió, y él lo cuenta siempre, y lo contó en esta radio, y lo hemos conversado en una entrevista, esos 40 días que fue. Y si uno quiere esas horas, o ese rato, porque el discurso le duraba 20 minutos, que habló, le costó la confiscación de sus bienes y 8 años de exilio. ¿Autoriza eso al procurador todavía, o ex procurador, a cometer errores en su gestión? Cuando hago la pregunta, prefiguro la respuesta. No. ¿Lo autoriza a realizar eventuales actividades o acciones en contra del deber de funcionario público? Recontra no. Recontra no. Deben ser investigadas las denuncias que hizo el vicepresidente de la Nación, Amadou, por supuesto que sí. Toda denuncia debe ser investigada, todas. Cada vez que un funcionario público está puesto en entredicho, las denuncias deben ser investigadas. Lo que a mí me parece incorrecto para un funcionario de los quilates de Esteban Rigi es la forma de salida que, si el gobierno quería producir por razones funcionales, sencillamente, como Rigi no es precisamente, no es ni Alberto Fernández ni Martín Redrado. Si le hubieran pedido la renuncia, sencillamente lo hubiera dado. El gobierno dispone de estas facultades y de estas potestades, y en ese sentido es positivo. O sea, la gestión, me parece un poco apresurado hablar, otro día conversaremos. Sí me gusta señalar que una de las cosas que va a aparecer, no en los próximos días, porque me parece que al calor de las cosas que ocurren, la Corte no va a dictar sentencia muy veloz en el caso Clarín, porque digamos, todo el tema ha cobrado una calidez o una temperatura que lo hace imposible. Hay un dictamen ejemplar de Esteban Rigui en la cautelar de Clarín, en el que pide, entre otras cosas, que se deje absolutamente sin efecto la medida cautelar, o sea, la suspensión de la vigencia de la ley de medios respecto de la cláusula antimonopólica, o sea, y recrimina un poquito a la Corte por haberle concedido ese plazo. Ese dictamen ejemplar está ahí, está escrito, se escribió hace unos meses y vale un poquito para los que hablan muy rápidamente de conspiraciones, de alineamientos y demás, sin ni siquiera leer las cosas. La renuncia, por lo que veo, se confirmará esta tarde y habrá que ver si el gobierno propone a un sucesor o si, bueno, la función alguien la tiene que tener porque el procurador tiene algunas tareas, hay por supuesto un segundo, puede quedar en manos de él, eso lo dejaría en comisión, necesita, pero puede pasar. Estos son cuestiones o enigmas que se van a abrir. Vamos a seguir conversando de este tema. La consigna musical de hoy es el olvido o el recuerdo. Viene a cuento, mira vos. Es el olvido o el recuerdo, lo que te acordás, lo que te olvidás. Gabriela, con esta te pido que nos llames, fue vinculado a este sentido. Gabriela, te escucho, buenas tardes, gracias por estar acá. Buen martes para todos, ustedes se pueden comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 4999-8700, también al 0810-222-0870 y por supuesto estamos en Facebook, Gente de a Pie, leyendo sus comentarios. Gente de a Pie, periodismo que no descansa. Antonio Grufau está en la Argentina, ha vuelto. Ese hombre va y viene. Le convence. Bueno, no diré el chiste que me viene a la boca. No, le va y viene. Irá a Buenos Aires. Le está pidiendo una entrevista a la presidenta. La presidenta no le da una entrevista a Mauricio Macri, se la va a dar a Grufau, parece difícil. Es el CEO de una empresa, uno podría decir, aún si se le concediera. La verdad que su presentación es fastuosa, digo, lo puede atender. Lo puede atender el ministro de Planificación, lo puede atender el jefe de gabinete, me parece que es una pequeña provocación, está ahí de resolverse toda la cuestión referida a YPF, que como tantas veces nos viene comentando con tanta precisión nuestro compañero Néstor Restivo, es un tema que toca varias complejidades, digamos, ¿no? Hoy, cuando uno mira los diarios y lee cuánto sube la soja y cuánto sube el petróleo, tendría que hacer, como hace el gobierno, una cuenta veloz de decir cómo nos va con el déficit comercial de este año. O sea, si el petróleo sube 10 guita más que la soja, estamos en prueba. Si la soja sube 10 guita más que, aliviamos un poco. De cualquier manera, si uno hace una cuenta brutal, rústica, no de economista, de persona que te comenta un análisis político con información, pero sin precisión, yo te diría que casi el déficit comercial es el déficit energético. O sea, decir que en este momento lo que impide que la Argentina tenga una parte de los superávit gemelos es precisamente lo que tiene que pagar por el petróleo. Este es el núcleo, uno de los núcleos de la cuestión. Fernando, te escucho. Sí, vos sabés que justamente fue uno de los temas de la reunión de ayer de Dilma Rousseff con Barack Obama. Dilma Rousseff le reclamó con mucha enjundia al gobierno de los Estados Unidos que frene un poco la presión con Irán por el tema del petróleo, justamente por el precio del barril internacional. No solamente por el tema de la energía nucleoeléctrica, sino también lo que esperaba en realidad el gobierno estadounidense, por eso hay una suerte de fracaso en esta reunión, es que Brasil se ponga a la cabeza de Latinoamérica en la presión con Irán. No lo lograron y al revés, digamos que el gobierno de Dilma Rousseff se puso duro con este tema porque claramente una economía en crecimiento que aspira a una banca en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como Brasil necesita petróleo barato. Tiene petróleo, pero no el suficiente como puede llegar a tener los 11 países de la OPEC. Nora, un toquecito. Un toquecito sobre qué de todo esto. Sobre lo que quieras, lo del petróleo no está mal. No, el tema del petróleo creo que es evidente que hay una decisión política, me parece, de parte del gobierno de revisar su política energética y particularmente la preeminencia que tiene Repsol YPF en la explotación de determinadas áreas energéticas. Que esto implica una decisión política muy fuerte porque además está de por medio una relación con un Estado como España donde la vinculación económica y política ha sido muy estrecha a lo largo de todos los años del retorno a la democracia y durante el kirchnerismo también, que empezó, si uno recuerda, empezó con el, digamos, con el pie cruzado con Kirchner, ¿no? Cuando fue electo Kirchner, ¿se acuerdan la primera reacción de los empresarios españoles, de lo que sería el equivalente a la Unión Industrial Española frente a al presidente electo en ese momento? Fue feroz, fue Kirchner allá con una tensión muy fuerte, pero marcó puntos en una negociación que los españoles no estaban acostumbrados a que les marcaran la cancha, digamos, estaban como las grandes beneficiarias de los procesos privatizadores de los 90 del menemismo fueron las empresas españolas, ¿no? Sí. Y me parece que eso fue siempre una relación de mutua conveniencia, pero de tensión a partir de la fijación de reglas de juego distintas. Ahora, en el tema energético es evidente que hay una tensión y que es una difícil resolución también para el gobierno ver cómo se redefine ese mercado, cuál es el rol de los gobernadores, si los gobernadores van a armar sus propias empresas energéticas, el rol del Estado Nacional. Creo que está todo muy, muy sobre la mesa para barajar y dar de nuevo con intereses en pugna de una forma bestial, ¿no? Sí, aparte, discúlpame, Nora, sí, me parece que ahí dio en la tecla porque ahí se explica una cantidad de años de demora en términos de lo que son las reversiones para los pozos petroleros. En 8 años de kirchnerismo no hubo ninguna reversión, incluso teniendo la ley en la mano, porque la ley de hidrocarburos habilita tener, repetimos, 5 áreas solamente por particular empresa. Pero tiene que ver con el desajuste que hubo en el mercado petrolero por parte justamente de las empresas. Ahí cuando el gobierno saltó y empezó a poner los puntos por el tema de, particularmente, la refinación de petróleo. Y además con este tema del gasoil subsidiado que se mandaron una triquiñuela principalmente las 3 empresas que destilan petróleo. Pero me parece que ahí está el punto de inflexión en la política de hidrocarburos del kirchnerismo, ¿no? Sí. Recordando, me había olvidado de la... Me había olvidado. Fue tremenda. La cuenta, sí, está. Ahora dice, googleé y buscado información. Hice como Wisniewski, en vez de ir a la hemeroteca, googleé, porque Wisniewski fue a la hemeroteca y fue de balde. Entonces yo googleo y listo. Esa reunión fue en julio de 2003, o sea, apenísimas, asumido Néstor Kirchner, viajó a España y en ese momento le dijo una frase que yo no, una frase idiomática, que yo no conocía en su, que es, presidente nos puso a parir, le dijo José María Cueva, que es una forma de decir, bueno, nos hizo sufrir, no, nos ha metido en una situación muy, muy, muy, muy pesada, muy fuerte, y la frase quedó. Cueva era más que el presidente, el equivalente de la Unión Industrial, era una figura importantísima, y una figura que también tenía que ver con ámbitos tripartitos, o sea, una figura también que tenía que ver con ámbitos, digamos, parecidos, digamos, a Consejo Económico Social, es una persona que participaba en reuniones de OIT, en ese sentido, y que luego se encontró más de una vez con Néstor Kirchner, y sobre todo con Cristina Kirchner, la presidenta, que es más devota de honrar esos ámbitos. Y ahí recordaban esa cuestión. De cualquier manera, en ese momento todavía la cuestión se pudo reconducir. Y luego se ha puesto muy compleja. Agravan la situación, y con esto termino, agrava la situación. Obviamente, digo, lo hemos dicho muchas veces, lo dijo Néstor, Repsol es la más importante multinacional de España, es una empresa enorme, y España está de recorte y de ajuste. O sea, las remesas, la guita que puede enviar Repsol son sustanciales para la economía española, que está cuesta abajo en su rodada. Un panorama claro de la realidad del país y el mundo. Gente de a pie, por la radio pública. Fernando Piana tiene una nota. Sí, vamos a hablar con Juan Gabriel Tocatlián, que ante todos los títulos que tiene lo presentamos con uno de los analistas más brillantes que tenemos aquí, este profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Itela. Juan Gabriel, te saluda Fernando Piana, ¿cómo estás? Por fa- no, por pero... favor. Nah, bueno, es un mimo que aparte te lo mereces. Mirá, hablamos, empezamos hablando en realidad de la reunión que hubo ayer entre Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos, y Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil, en el marco de esto que acaba de comenzar técnicamente, pero que terminará el domingo con la foto de familia de los presidentes de la reunión de Cartagena. Que tiene algunas puntas que sería interesante que puedas analizar. Por ahí nosotros arrimamos algunos datos, este de la reunión, después una muy interesante entrevista de Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia en El Tiempo, de Colombia, donde él se pone ahí como una suerte de mediador entre Cuba y Estados Unidos, a la vez habla de la paz, es decir, lo que está hablando es de una justamente un cambio de carátula en la derecha, por lo menos latinoamericana, sumado a esto la posición de Sebastián Piñera con el tema Malvinas. Parece como que se enriqueció bastante esta cumbre, es decir, por los tópicos que se están discutiendo en Latinoamérica, más el tema de la CEPAL que está volviendo a insistir con una redistribución de la ganancia. Bueno, sin lugar a dudas esta sexta cumbre va a tener un mayor protagonismo de América Latina y la capacidad de iniciativa que tenga la región va a ser fundamental y para ello creo que lo primero que hay que hacer es una evaluación de cómo es que llegamos a esta sexta cumbre. Las cumbres de las Américas se iniciaron en 1994 en un paraguas, en un contexto muy particular. Se había ratificado el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Estábamos con gobiernos de diferente signo, pero inclinados la mayoría hacia el centro-centro-derecha, que seguían los dictados del llamado consenso de Washington, apertura, desregulación, etcétera. Uh-huh. Y desde un principio la cumbre tuvo un foco, que era cómo llegar en el año 2005 al Área de Libre Comercio de las Américas, al ALCA. En la cumbre de Mar del Plata, el ALCA se sepulta, se acaba como proyecto y se acaba, por lo tanto, un modo de tener una agenda muy focalizada, muy centrada en asuntos comerciales y en la cual, con altos y bajos, había venido evolucionando esta serie de cumbres interamericanas. La caída del ALCA le genera una virtud y un defecto a estas cumbres. La virtud es que abre una caja de Pandora de temas potenciales que puede llevar mejor preparada la región y le genera un problema. Esto es que demasiada diversidad le quitaría foco y le quitaría fuerza. Ya lo vimos esto en la cumbre del 2009 en Trinidad y Tobago. Una cumbre absolutamente vaga, una cumbre en cual la expectativa de que Barack Obama llegaba con un nuevo tono, una nueva propuesta, languideció rápidamente y terminó la cumbre, ahí vale la pena recordar, con un documento que no fue suscrito por todos los países porque no hubo consenso. Entonces llegamos aquí a la sexta cumbre en Cartagena. Yo diría con una probabilidad y con una, por lo menos, advertencia. La probabilidad es que la agenda de temas políticos sea más importante que los temas económicos, para ello Malvinas, para ello Cuba, para ello ponderación de un paradigma alternativo frente al tema de las drogas, con seguramente la probabilidad de que, dado el contexto electoral en que está el presidente Barack Obama, dado la reticencia de comprometerse sustantivamente con temas que la región reclama, termine siendo una cumbre simbólica, pero también anodina. Además, Juan Gabriel, ese es el reclamo por el cual se baja el gobierno, por lo menos la visita de Rafael Correa, el presidente de Ecuador, por no solamente la desinclusión de Cuba, cuando se había hablado de que esta cumbre participaría, sino también por la vaguedad de las definiciones. Probablemente en esos tres tópicos que vos dijiste, probablemente y con mucha mirada positiva, el tema de el narcotráfico sería el único en el cual no llegaría a haber un acuerdo, incluso porque el presidente anfitrión dijo claramente: no tengo posición tomada ni de uno ni de otro, ni de la legalización para matar el comercio clandestino y baja, y el tema de los precios, etcétera, ni tampoco por la resistencia a los Estados Unidos. ¿Vos ves que probablemente por otro lado Cuba y Malvinas pueda llegar a haber algún cierto consenso? Yo diría que el consenso que va a haber en torno a Malvinas va a ser muy marcado por el que hubo históricamente en la Organización de Estados Americanos, donde es el nivel máximo en el cual Estados Unidos y Canadá se han comprometido con declaraciones respecto a este tema. Esto es, llamados a ambas partes, Gran Bretaña y Argentina, a la negociación, un espíritu de solidaridad y de respaldo a que el tema de la soberanía sea objeto de atención bilateral entre los dos países, pero no creo que esta cumbre llegue a una resolución mucho más taxativa, mucho más categórica, a menos que Estados Unidos decida, dar su apoyo, pero no su firma. Por eso yo ahí sería cauto, pero sería, sí reconocería que va a ser un tema que en la discusión resulte muy importante, y habrá que ver si Hillary Clinton y Barack Obama expresamente, al menos en términos personales, se manifiestan más claramente sobre el tema. Cuba me parece que tenemos un avance muy importante, hay una conciencia colectiva, interamericana, mundial, de que el bloqueo no tiene ningún sentido, de que marginar a Cuba del sistema interamericano es obsoleto, casi insano, y que responde solamente a una lógica política doméstica electoral en los Estados Unidos, y que por lo tanto habrá que ver hasta dónde Barack Obama, en un momento electoral, está dispuesto a sacrificar potencialmente un gesto hacia la región, pero tener costos domésticos muy grandes con los republicanos. Entonces ahí también sería cauto respecto a que por ahí se abre una puerta para que en la próxima cumbre asista a Cuba, pero no una puerta tan abierta. Sería una puerta entreabierta. Creo que en el tema de las drogas sí hay algo distinto, y me parece que el presidente Santos ha sido muy lúcido, porque el presidente Santos lo que está diciendo es: no me metan en debates ideológicos. El debate no es prohibición o legalización. El debate debiera ser que la guerra contra las drogas es un fiasco, ha fracasado, y que necesitamos un paradigma alternativo. Él no define cuál. Él dice: sometamos ese debate a la región y a Estados Unidos. Creo que eso ya en sí mismo sería un gran avance. Juan Gabriel, volviendo al tema de Cuba, y esto ya más que nada una opinión más docente, digo, ¿cómo sería la, vamos a usar la palabra reversión, que ahora está tan de moda, cómo sería la reversión de la política norteamericana hacia el bloqueo de Cuba, teniendo en cuenta la ley Helms-Burton? Yo creo que termina siendo una decisión del Ejecutivo, digamos, suspender algunos aspectos de la ley Helms-Burton. Lo podría hacer sin ninguna dificultad. Podría también citarse a una reunión extraordinaria de la OEA. Fue al fin y al cabo una reunión extraordinaria de la OEA la que suspendió temporalmente, no expulsó, sino que suspendió temporalmente, claro que hace mucho tiempo que lleva esta suspensión, a Cuba, y que Estados Unidos votase a favor de esta reunión extraordinaria abriría el tema para una incorporación de Cuba al sistema interamericano. La pregunta sigue siendo: ¿Cuba quiere, Cuba desea? Probablemente esta Cuba de Raúl Castro vea con mayor interés una vinculación más estrecha con la región, y probablemente a la luz de los sucesos que puedan ocurrir en el mundo andino, y me refiero particularmente a la salud y al futuro de Chávez, creo que va a ser ese un tema determinante para que Cuba entienda que va a requerir de socios y aliados y amigos muy fuertes en la región para compensar lo que hasta ahora ha sido Chávez. Chávez ha sido un gran estimulador del vínculo bilateral con Cuba, Chávez ha sido una espada de protección muy importante para La Habana, Chávez ha sido un promotor de iniciativas que involucran a Cuba. Cuba necesita ingresar al sistema interamericano, pero lo necesita hacer también con otros socios más allá que Caracas. Juan Gabriel Tocatlián, muchas gracias, te mandamos un abrazo y muchas gracias por tus palabras. No, gracias a ti. Hasta luego. Hablamos con el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Litela. Para completar un dato nada más, Mario, se va a hacer en Cartagena, en la ciudad colombiana. El gobierno colombiano, por otro lado, que es el detalle que faltaba en la foto, ¿te acordás? Sí. Es el TLC que quiere firmar con los Estados Unidos. Es decir, va a aprovechar la visita de Hillary Clinton y del propio Barack Obama para presionar, firmar un tratado de libre comercio de Colombia, porque está ahogado principalmente por el retraso comercial que tiene con su principal socio regional, que es Venezuela. Fernando Piana. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Sí, Mario, habla Norma, una jubilada, con 74 años, casi 10 años, 11 años más que vos. Y he visto cambiar mucha gente, y he visto hacer cosas muy diferentes de un día para el otro. Sí, para el señor Mario Weinfeld, soy María de Recoleta, quiero decirle que estoy en un todo de acuerdo con lo que opina sobre Rigi. Históricamente, si tenemos memoria histórica, no podemos olvidar su trayectoria. Hola, soy Juan Carlos de Chacarita. Bueno, quería decirles que comparto total y absolutamente el análisis de Mario Weinfeld, y que, bueno, a los 70 años, a mí también me llama la atención lo que ha sucedido con Esteban Rigi y quizá lo que pueda suceder con el juez Rafecas. Marta Almirón escribió en nuestro muro: gracias Mario por tus palabras, suscribo lo que decís, a mis 65 años también tengo una mirada cauta sobre las cosas de la política, también me gusta ejercer la memoria y no cuelgo medallas tan fácilmente. Marta Almirón. Sí, Mario, buenas tardes. Por lo que decís, me doy cuenta que este Rigi sería un aliado muy importante para el gobierno, ¿no? Habiendo tantos paparulos, justo se va uno importante. Pero en sintonía fina, ¿no será que este está del lado de Scioli y hay que apostar a Vudú para la continuación del plan de kirchnerismo? ¿Hay alguna? No. Acá estamos. Paparulo es una palabra. Paparulo es una palabra, es una... Etaria. Es una... Paparulo. Había unas palabras lindas esas, ¿no? O sea, que se han quedado... Chitrulo. Sí. Chitrulo. Poligrillo. Poligrillo es otra cosa. Chitrulo y paparulo son parecidas. Los lunfardos siempre transitan sobre, digamos, una esfera temática relativamente restringida, ¿no? El papanatas también. Pepe Biondi era papanatas. ¿Pepe Biondi era papanatas? Sí, no, patapúfetes. No, pero patapúfetes no fuimos. Nobleza obliga, me confundí al pedir un impreso que me trae la producción, pero adelanto una información, que es que la Cámara Federal ha dejado sin efecto la intervención del Estado Nacional como querellante en la causa de los ferrocarriles. No tengo todavía el texto por una metida de pata que me mandé yo al pedirle a los muchachos. Ahí hay dos decisiones y pedí que imprimieran la otra. De cualquier forma, la información está disponible, la decisión es esa. Tengo que ver su contenido para ver el fundamento. Ustedes saben, lo dije de entrada, me parecía que era una decisión incorrecta del juez. O sea, que el pedido no era adecuado y que la decisión del juez Bonadío de concederla era incorrecta. La Cámara sí lo resolvió en un cachito, miro el fundamento y te cuento qué es lo que hay. Estuvo ayer acá en la Argentina en un viaje relámpago, poco afín a su estilo, el presidente de Uruguay, Hugo Mujica. Se vino, se tomó el avión y se vino. Es fácil, es cerca, pero la forma de hacerlo también, la gestualidad también implica algo. El presidente Mujica, pues, está preocupado. Está preocupado por las relaciones comerciales y en especial por restricciones que viene imponiendo el gobierno argentino a importaciones de muchos países. El otro día Néstor Restivo, también hoy lo estamos citando todo el tiempo, nos va a tener que invitar a algo, que sea, pero el otro día Néstor Restivo comentó algo que a mí me parece interesante como información y que yo redondearía como concepto. A mí me parece, si la Argentina tiene problemas con las grandes potencias en la Organización Mundial de Comercio, a mí en principio me parece bien. Después hay que mirar, pero me parece bien, me parece que forma parte de sus decisiones soberanas y demás. Con las naciones vecinas, hermanas, con las que la Argentina tiene un intercambio básicamente favorable, o sea, una balanza comercial que es muy favorable, que son países que cuentan moneditas comparado con nuestro potencial, me parece que con ellos hay que ser muy transigente. Y no hablo solamente del tema comercial estricto. Digo, es un tema, esta relación económica es un tema lo suficientemente importante para no dejarla en manos de las áreas económicas. O sea, es un tema que hace a la propia sustentabilidad de Mujica. Te escucho, Fernando. Y tan es así, como decís vos, que no le ayuda nada a Mujica en el frente interno, porque la derecha lo está saliendo a comer diciendo que son una provincia argentina, que tiene una relación demasiado dependiente de la Argentina, y la derecha está justamente haciéndole flaco favor, digamos, estas medidas a un gobierno que es amigo y progresista, que tiene que ayudarlo, ¿no? Y que en el caso del Pepe Mujica quemó muchas naves, hizo muchos esfuerzos. Sí. Y también lo hizo Cristina Fernández de Kirchner, pero la relación entre Cristina Fernández de Kirchner y José Mujica reparó la enorme cantidad de problemas y conflictos que hubo en la que tuvieron los presidentes, tus predecesores, los presidentes Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez. Era un buen avance, y a mí me parece que por ahí contar plata chica en estas relaciones no es sagaz en un contexto más general. La Argentina tiene que tener sus cuentas equilibradas, pero también tiene que tener relaciones excelentes con sus países hermanos y vecinos. Compensar esas cosas es política, precisamente. Gabriela, te escucho, y perdona a los compañeros del Info por haberle comido un minutito. Las noticias están aquí en la radio pública, en las voces de Gladys Pierpaoli, Fernando Pedernera, la coordinación de Romina Barca. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados 3 décimos, humedad 74%, la presión 1013.4 hectopascales, cielo parcialmente nublado. La Sala 2 de la Cámara Federal determinó que el Estado no puede ser querellante en la tragedia de 11. Entendió que aún no se establecieron los responsables del accidente que dejó 51 muertos. El tribunal también rechazó un pedido de recusación en contra del juez Claudio Bonadío. Sigue la manifestación de los vecinos de Retiro. Por el momento, sin solución a la vista, se mantiene la protesta de un grupo de 100 habitantes de la Villa 31 de Retiro que reclaman se les renueve el subsidio habitacional a 250 familias. Los manifestantes cortan parcialmente la avenida Ramón Castillo a metros de la calle 9 en la zona del puerto de Buenos Aires. Recordemos que hace 3 horas la Policía Metropolitana impidió la protesta de los habitantes de la Villa 31 en momentos en que estos querían avanzar sobre la autopista Ilia. Los efectivos de la Policía Metropolitana entraron a la Villa 31, reprimieron con gases lacrimógenos y balas de goma y recibieron como respuesta piedrazos de parte de los habitantes de la villa. En el lugar de la protesta, hay que decir que a esa hora autoridades de la Secretaría del Hábitat del Gobierno de la Ciudad acercaron una propuesta en materia de subsidios que espera una respuesta por parte de los vecinos. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. La justicia concluyó con la investigación por la muerte del gobernador Carlos Soria. La enfermedad cardiovascular, algunos tipos de cáncer, la diabetes, el sobrepeso y la obesidad, también algunas enfermedades como la osteoporosis, y también ayuda la actividad física a prevenir la depresión y algunos trastornos de ansiedad. Deportes. Continúa la actividad de esta noche para los equipos argentinos en la Copa Libertadores de América. Desde las 20:45, Arsenal visitará al Zamora de Venezuela. El objetivo que se ha fijado el técnico Gustavo Alfaro para este semestre es el torneo local. Presentó Arsenal a lo largo del recorrido en la Copa Libertadores de América un equipo alternativo. Esta noche en Venezuela jugarán Campestrini, Adrián González, Cuesta, Nervo, Damián Pérez, Sergio Sena, Marcone, Espinosa, Aguirre, Córdoba y Blanco Leschuk. Recordamos que en el grupo 4 de la Copa Libertadores de América, el Fluminense, que mañana juega con Boca, está clasificado con 12 puntos. Boca tiene 7, Arsenal 3 y el Zamora, sin posibilidades de avanzar a los octavos de final, solamente una unidad. En Buenos Aires, Santiago Lucía, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Capital Federal y alrededores, la temperatura 22 grados 3 décimos, humedad 74%, presión 1013.4 hectopascales, el cielo está parcialmente nublado. Argentina está informada.

Ayer se conoció un fallo que en realidad es de vieja data, se puede decir, de la Cámara Civil de Neuquén, en el cual, en forma, creo, inédita, condena al gremio docente de Neuquén, ATEM, a pagarle más de 200 mil pesos a la empresa concesionaria del peaje de la Ruta 22, a raíz del corte que se realizó, veo acá la cara de incredulidad sí, de sí, mi sí. compañero de mesa, a raíz del corte que se realizó en el 2003 por distintas protestas gremiales en el marco de reclamos educativos en la provincia. Estamos en comunicación con Hugo Papalardo, que es actualmente el secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén. Hola, buenos días. Hugo, Nora Beiras te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nora? Buenas tardes y buenas tardes a la audiencia de Radio Nacional. Bueno, contanos un poco cómo es este fallo, cuál fue el motivo que desencadenó esta presentación judicial, evidentemente, contra el gremio, y qué están haciendo ustedes frente a esta realidad. Bueno, es como vos decías, es un fallo inédito de que una organización gremial tenga que indemnizar a una empresa concesionaria de peaje. Este fallo es de agosto. Nosotros como organización gremial interpusimos un recurso de casación al Tribunal Superior de Justicia aquí de Neuquén y bueno, estamos esperando a que el Tribunal Superior de Justicia, que es la máxima instancia judicial en Neuquén, deje firme o no el fallo de la Cámara. En el caso de no dejarlo firme, obviamente vamos a recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque entendemos para nosotros como organización que el derecho de peticionar a las autoridades, el derecho del reclamo, es superior al derecho de propiedad. Pero por otro lado también entendemos y sabemos que en esta provincia, gobernada por el MPN hace 50 años, el Poder Judicial está totalmente subordinado al Poder Político. Y si bien hacemos una lectura judicial, jurídica, digamos, también hacemos una lectura política. En el año 2003, el que gobernaba era Sovich, esta provincia, durante sus tres mandatos, nunca recibió la organización gremial, y ese año, como los años anteriores y posteriores, tuvimos que reclamar en la calle, movilizándonos como organización, y en el 2003 se cortó el puente carretero que une Neuquén y Chipolé. Y entendemos que está subordinado porque, digamos, el sovichismo en su momento, Sovich puso jueces que justamente le permitan tener total impunidad en Neuquén. Esto continúa hoy, continúa con Zapag, el gobernador actual, a quien pone en el Tribunal Superior de Justicia al defensor de Sovi por el asesinato de Carlos Fuente Alba. Y hoy no es casual tampoco que este fallo se dé a conocer justamente a casi una semana de cumplirse 5 años del asesinato de nuestro compañero el 4 de abril. O sea, para nosotros hay una clara persecución política hacia la organización gremial, de una justicia totalmente subordinada al poder político, y en la cual el trasfondo de esto es castigar a una organización que junto con Sandra Rodríguez viene reclamando justicia completa, que se procese a Sovi por ser el autor ideológico del crimen de nuestro compañero Carlos Fuente Alba, y aquí lo que se intenta garantizar desde el poder político y el poder judicial es impunidad. Ahora, Hugo, la denuncia para que se investigue este corte de ruta y reclamando, digamos, un resarcimiento pecuniario a la empresa concesionaria de los peajes, ¿fue realizada por la propia empresa contra el gremio a raíz de la protesta? Sí, fue realizada por la empresa, digamos, en su momento, en el año 2003, han pasado unos cuantos años, y lo que llama la atención es que el puente carretero Nora se corta permanentemente, digamos, es el lugar, el epicentro prácticamente, junto al centro de Neuquén, de todas las protestas sociales. Pero no es para nosotros casualidad de que de los cientos de cortes que se produjeron en el puente por distintas organizaciones políticas y gremiales y sociales, se condene a ATEM. Esto es una clara, para nosotros, judicialización de la protesta social y una clara persecución hacia nuestro sindicato. Ustedes en la presentación que realizaron ante casación hacen hincapié en esto, en lo inédito del fallo de la Cámara. Sí, en lo inédito, y además porque entendemos que el derecho de peticionar a las autoridades, que está consagrado en la Constitución, es un derecho superior al derecho de propiedad. Y bueno, y esto es realmente inédito. Una empresa, la concesionaria del peaje, la sufrimos los neuquinos y los que viven en el Alto Valle desde hace años, y sin embargo se la premia con una indemnización por parte de la organización sindical. Bueno, muchísimas gracias, Hugo Papalardo, por contarnos esta resolución, que es insólita y que obviamente tiene un claro objetivo de disciplinamiento. Así es, bueno, gracias, Nora, y muy buenas tardes. Comienza Espacio Publicitario. Esta semana en Revista 23, investigación, el apoyo pro a la orden de los pedófilos. Mientras cierra grados y aplica severos ajustes a la educación pública, la gestión de Mauricio Macri favoreció al colegio católico privado al que asisten los hijos de su ministro Bullrich. Los antecedentes de pedofilia y los escándalos que rodean a la orden religiosa beneficiada por la gestión del gobierno pro. Además, Malvina Secreta, el revelador testimonio de un soldado argentino torturado en las islas, nos dieron picana. Temporada de internas, la guerra de los egos y estilos que hace tambalear a los referentes de la Unión Cívica Radical, el Frente Amplio Progresista y el Peronismo Disidente. 23, una etapa y mucho para leer. Estamos en todo el país. En todo el país. 0810-222-0870. Te escuchamos desde tu lugar. Radio Nacional. La radio de todos los argentinos. Para todo el país. En todo el país. Desde Quiaca, Ushuaia y desde la cordillera al mar. Radio. La radio pública. La radio pública. Tiene fotos. Ediciones Coligüen realiza una entrega promocional de libros a docentes de todo el país de los niveles inicial, primario, secundario y terciario universitario. Consulte títulos, librerías adheridas y modalidades en www.coligüe.com.ar. Ediciones Coligüe, opción nacional en educación. Los hijos de los días, el nuevo libro de Eduardo Galeano. Una vuelta a la historia del mundo en 366 días contada por el gran escritor uruguayo. Publicó Siglo XXI Editores. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. Una de la tarde, 16 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Pública. Pública. Para todos los argentinos. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entretenimiento. Fin espacio publicitario. Mario, habla Oscar de Lanús. No siempre en política se eligen los momentos y las formas para tomar decisiones. A veces hay que tomarlas, las decisiones. A vos pueden no gustarte la forma, pero a veces hay que tomarlas y en los momentos que hay que tomarlas. Rigui tendría que haber sido mucho más cuidadoso en el manejo de su estudio particular, más allá de que lo único que llevara fuera su nombre. Una vez. Estimados, les habla Gustavo de Bariloche. Yo recuerdo, hace muchos años, las primeras propagandas, publicidades de Repsol y PF, que eran los ingenieros argentinos que iban a trabajar a otros países, trabajando para Repsol, como orgullosos de trabajar en otro país y de hacer exploración. Ahora entiendo, fueron a explorar en otro lado y acá se hicieron los sotas. Chao, hasta luego. Alba Noemí Pérez Ais, mi vasta experiencia como argentina, me dice que todos los reiterados temas puestos sobre el tapete tienen olor destituyente. Mañana será otro el tema, la publicación de una noticia, de un hecho que aún no se produjo. Gente de a pie. Periodismo que no descansa. Está con nosotros Carolina Francisco, va a leer un cuento de Ricardo Pigli. El cuento se titula La Onda, está publicado en el libro La Invasión. Piglia es un escritor argentino, es contemporáneo, 71, cumplió hace poco. Es básicamente un escritor de ficción. Ha escrito, aunque también en la versatilidad de la acción, ha hecho alguna entrada periodística. Ha sido editor de determinadas colecciones, una colección, una serie negra excelente sobre novelística norteamericana, publicada por ahí por los 60, 70, muy, muy buena. Pero ha destacado como cuentista y como novelista. Su novela Respiración Artificial es, no sé si la única gran novela, si la mejor, es una gran novela de la dictadura militar, una novela que tiene durante, o sea, no sobre la dictadura, sino una gran novela escrita dentro de la dictadura militar y escribiendo como se podía escribir y demostrando que aún en circunstancias muy oscuras se puede escribir muy bien, sin ser evasivo ni elusivo, en fin, y diciendo muchas cosas interesantes de forma sin duda muy compleja. Un enorme lector, un maestro de lo que se llama intertextualidad, o sea, un maestro en cruzar citas, en citas apócrifas, en personajes que discuten sobre literatura, o sea, en todo esto, y un coser, dirían los franceses, un conversador encantador y un entrevistado encantador que siempre lo es. Respiración Artificial, enorme novela, Plata Quemada, una novela ascética, corta, sobre un hecho policial real, muy, muy bien contada. Blanco Nocturno es su última novela, 2010, que tiene un personaje, que es el comisario Croce, que es un personaje espectacular e inolvidable. El sustento, el libro tiene mucho más, pero bueno, es una investigación sobre un crimen que se produce en un pueblo de provincias, un pueblo de interior, diríamos, de la Argentina. Y el comisario Croce es un fenómeno. Alguna vez le pregunté, es un papelón, pero se lo pregunté. Le pregunté si Croce era por Benedetto Croce, por él. Y me dijo que no, que era el filósofo, el gran filósofo, el tipo, era un comisario de pueblo, pero muy reflexivo, que habla mucho del método. Y que yo me dijo que no, que era una italianización de Cruz, del sargento Cruz, que es el único policía bueno que hubo en la historia de la Argentina, uno que se rebeló para defender al gaucho Martín Fierro. Bueno, la sugerencia habla también del estilo del autor y el hecho que yo le haya preguntado esa huevada una noche y me lo haya contestado aproximadamente en una hora habla de su cortesía, de su enorme amabilidad y su disponibilidad. Estuvo con nosotros Piglia en el estudio de Radio Pública el año pasado, le hicimos una entrevista y algo habló largamente, muchos temas tocó, pero algo habló sobre cuento. Vamos a escuchar a Piglia y luego vamos a escuchar a Piglia hablando algo sobre el cuento y luego vamos a escuchar a Carolina leyéndonos La Onda. No cualquier argumento sirve para un cuento, ese sería el punto, ¿no? Y me parece que ahí hay un cuento básicamente porque lo lógico sería que alguien vaya al casino, pierda $1,000,000 y luego se suicide. Pero si alguien gana $1,000,000 y se suicida, quiere decir que no hay relación entre el juego y el suicidio. Que por lo tanto la historia del suicidio es una historia que va por debajo. Ese hombre esa mañana salió con la intención quizá de matarse, pero pensó que podía ir al casino. O a la inversa, estaba en el casino. En fin, la decisión de matarse empieza a funcionar como un relato que no es paralelo, que no se superpone con el relato del juego. Esa idea de que hay dos anécdotas para contar, me parece que es muy importante cuando uno escribe o cuando los lee, ¿no? Un relato que sería el relato del juego, que el lector sigue ese relato, pero en el medio de ese relato hay que empezar a intercalar los motivos por los cuales, o las dudas, o las causas posibles del suicidio. Si tuviéramos que contar el relato directo, tendríamos que hacer una novela, ¿no? Porque para decir por qué se suicida alguien, no sé, 500 palabras, ¿no? 500 o 500 páginas, ¿no? No me dejo engañar por los chicos, no. Sé que mienten. Sé que siempre están poniendo cara de inocentes y por atrás se ríen de todo el mundo. Lo que pasó ese día fue que ellos no imaginaban que mi patrón y yo habíamos decidido trabajar a pesar del domingo. Por eso cruzamos el camino de tierra hacia el depósito del fondo. Me acuerdo que por la calle andaba un coche de propaganda con los altoparlantes en el techo y que yo escuché la música hasta que doblamos y el paredón apagó el ruido de golpe. Entonces el viento nos arrimó las voces y las risas. Cuando los descubrimos, se acurrucaron, tratando de disimularse entre los fierros, pero ya era tarde. Ninguno de los cuatro pasaba de los 12 años. Se metían a robar pedazos de plomo para tirarlos con la onda. Dijeron que estaban allí porque Nacho les aseguró que era amigo del patrón y que el patrón le daba permiso para juntar el plomo entre los desechos. Bueno, mi patrón les quitó las ondas que les colgaban del cuello y las tiró al foso de cemento en el que antes, cuando el taller estaba allí y no sobre la avenida, engrasaban los coches desde abajo. Los pibes empezaron a barrer, como les ordenó el patrón, en escarmiento. Mientras barrían, les preguntó si sabían leer. Los cuatro sabían, y los cuatro habían leído el cartel que decía prohibida la entrada. Pero se metieron por culpa de Nacho, que les dijo, repitieron, bueno, que era amigo del patrón. Nacho, flaco y morocho, barría en silencio. Teníamos que desarmar unas puertas de chapa para poder arreglar el techo del galpón de lavado. El más alto de los cuatro chicos me ayudaba por orden del patrón. Trabajaba concentrado y me trataba de señor. Ablandamos los clavos y los arrancamos con la barreta a cocodrilo. Después sacamos las chapas y las amontonamos en un costado. Cortamos los tirantes, dos largos y dos cortos, y empezamos a preparar el soporte. Trabajamos la madera al borde del foso para poder serruchar hacia abajo sin peligro de tocar el suelo y mellar el serrucho. El pibe sostenía fuerte el tirante y me miraba de reojo. Al rato pareció animarse y me dijo, muy serio, me dijo, señor, ¿me deja agarrar la onda? Yo no tengo nada que ver, le respondí. Si fuera por mí estaríamos durmiendo la siesta. Pregúntale al patrón, si él te la da. Siguió ayudando. Serio y concentrado. Daba risa con su cara de preocupación. Parecía el jefe de la barra y de vez en cuando miraba a los otros como para tranquilizarlos. Seguimos trabajando bajo el sol. Armamos el soporte y nos pusimos a clavar las chapas. Cada tanto el pibe levantaba la cabeza y me miraba sin hablar, serio, con la frente brillante de sudor. Me molestaba ese modo que tenía de mirarme, como si yo tuviera la culpa y él me exigiera la onda trenzada de horqueta de palo que veíamos abajo, en el antiguo foso de engrase. Por fin le dije, mira, cuando tire el martillo, vos bajás a buscarlo y agarrás la onda, ¿sí? Sonrió y siguió sosteniendo el tirante sobre el que yo martillaba, cansado. El martillo golpeó contra el piso con un ruido sordo. ¡Che, pibe! ¡Bajá a buscar el martillo! Le grité. El pibe bajó corriendo la escalera manchada por el sol. Desde arriba parecía muy fuerte. Se le veían los hombros y la cabeza despeinada. Me pareció que el patrón había dejado de trabajar. El chico entonces se agachó buscando la onda. Esperé que se la guardara, apurado, entre la camisa y el pecho. Entonces me di vuelta y le grité a mi patrón. Patrón, patrón. El chico se escondió la onda en la camisa. Gente de a pie, por la radio pública. Gabriela, segundo tema musical con olvidos, recuerdos y esas cosas. Lo pidió Teodoro de San Miguel de Tucumán, Leonardo Fabio. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. Era como la primavera. Su anochecido pelo, su voz dormida, el beso, y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña, y soñamos con hijos que no robó la plata. Yo Ella, ella ya se olvidó de aquellas caminatas junto a la costanera y el pibe que miraba. Ella, ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. ¿Cómo no recordarla en cada primavera? Si llega con la brisa, se la lleva la arena. Ella, ella ya me olvidó. Yo no puedo olvidarla. Yo, gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Una vuelta nacional. Lunes a viernes. 14 a 17. Con Héctor Larrea. Marco Citadini. Chocolate. Nicolás Álvarez. Y Jorge Vaccaro. Puro. A toda hora. Sonido puro. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene volumen. Volumen. Este otoño. A toda hora. Estás escuchando. La radio pública. Una de la tarde. 31 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Nacional en Twitter. @ la radio pública. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Mario, no te olvides que el juez Cavallo fue un prócer de los jueces y en defensa de los derechos humanos, y llegó a decir la frase más horripilante que se haya escuchado jamás con respecto a la prueba de un desaparecido. Yo quiero el hueso, dijo. Pasó de ser un prócer a mostrar su verdadera cara. Señor Mario, es canallesco el rencor, el odio y Alberto Fernández en contra de la presidenta Cristina. La vanidad de este hombre es antipatria y desprecio por la democracia. Opera, opera y opera sin convicciones y principios. Alfredo de Salta. Estimado Mario, le quería decir que en Radio Nacional basta de 34 puñaladas, de tortazos o sol de mi vida que la cagaba trompadas. Basta. Fíjense lo que pasan. Estudien las letras, son demasiado machistas y demasiado violentas. Habla Sara de Villa Ballester. Está muy claro que ahora van contra Vudú, las corporaciones, y después van a ir por Cristina. En realidad, ellos quieren ir por el modelo. Son unos caraduras. Lo que pasó y lo que va a pasar, conocelo en Gente de a pie. Sergio Viñeschi, tu columna, por favor. Bueno, a la altura de todo lo que se está discutiendo hoy, vamos a hacer una columna sobre Emiliano Zapata, que se cumple un nuevo aniversario de su asesinato. Pero es uno de los personajes de la lucha latinoamericana, eso es. Está claro. Un 10 de abril de 1919, hay un muy buen libro que es de John Womack, se llama Zapata y la Revolución Mexicana. Y Emiliano Zapata, ese 10 de abril en que fue asesinado, concurrió a una cita en la que le prometían una alianza y fue una emboscada. Un México que sigue ardiendo. Nació en 1879 en el estado de Morelos, en el sur, en el seno de una familia campesina. Y a veces es difícil entender estos estados llenos de campesinos. En una Argentina que, si hay algo que tiene poco, es eso. Campesinado. Es un país, el nuestro, más bien del latifundio, o en todo caso del peón rural. Pero la tradición del campesinado había estado descendiendo, había estado siendo atacada por un largo gobierno de Porfirio Díaz, llamado el Porfiriato. De 1876 a 1911, durante 35 años, gobernó Porfirio Díaz. Y era un gobierno que avalaba el avance de las haciendas de los latifundistas sobre los campesinos, con apoyo estatal. Y por lo tanto la comunidad campesina de Morelos, decidió nombrarlo a él como lo que se llama capuleque, que es en náhuatl, que significa líder. Los ancianos de la comunidad, que eran los líderes, definieron que la situación en la que se encontraban ya no daba para que la gobiernen los viejos, que hacía falta que los jóvenes guerreros asuman el control. Y así es como lo eligen. Él era un especialista en el manejo de los caballos. Y empieza, por lo tanto, por la fuerza, se arman el recupero de muchas de las tierras que habían sido robadas por las haciendas. En esa situación ocurre que en 1911 estalla la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana básicamente para acabar con el porfiriato, a la cabeza de la cual estaba Francisco Madero. Y Madero, que era un liberal, básicamente un político liberal, hace un acuerdo con Zapata. Zapata lucha en el sur, hay otras fuerzas que luchan en el norte, Madero en la política y la movilización en el Distrito Federal, triunfan, y cuando triunfan Madero le pide a Zapata que licencie las tropas, que se desarmen y pasen a construir una república. Y acá empieza otra historia, porque Zapata le dice que eso solamente va a ocurrir cuando recuperen las tierras. Madero le decía que para que eso sea posible, tenían que reformar la política mexicana. Y en esa discusión es que rompen relaciones. Ahora, es una ruptura en la que llegan hasta incluso a enfrentarse en forma armada, pero se tienen un respeto mutuo extraordinario. Tanto es así que, en plena batalla, cuando Zapata se casa, lo nombra padrino de su boda, a Madero. Discuten, se llegan un día, Madero lo recibe en la Casa de Gobierno, se llegan casi a los golpes, pero finalmente Zapata enfrenta a las fuerzas federales y empieza a crecer, no solamente militarmente, sino también conceptualmente, porque lanza lo que se llamó el Plan de Ayala, que pedía, entre otras cosas, una reforma agraria radical, distribución total de las tierras entre los campesinos y respeto a las comunidades indígenas. Finalmente ocurre que en esta dinámica es asesinado Madero por políticos un poco más a la derecha. Victoriano Huerta es el que asume el poder y él, en su afán de pacificar todo México, que realmente es una ilusión hasta ahora no conseguida, lanza una ofensiva tremenda sobre el sur y sobre Zapata, y esto lo fortalece. Empieza Zapata a controlar Morelos, Guerrero, Puebla y Tlaxcala, y tiene un ejército de 27.000 hombres. Es una fuerza impresionante. Y hace un acuerdo con Pancho Villa, que es el dirigente militar del norte. Y ocurre otro suceso extraordinario, que es que tanto Pancho Villa como Emiliano Zapata marchan sobre el Distrito Federal y entran a México. Entran a México con todos esos hombres, campesinos que prácticamente nunca habían estado en una gran ciudad, y no toman el poder. Están ahí, tienen el absoluto control de la ciudad, podrían haber tomado el poder central y tomado las medidas que ellos querían que se tomen, pero sin embargo estaban ahí simplemente para pedirle a los políticos que tomen las medidas que ellos querían. Y una semana o 10 días después, se van. Se van permitiendo que las fuerzas más bien reaccionarias se rearmen y empiecen primero con un asesinato sistemático a todas las fuerzas de Pancho Villa y luego la persecución militar a las fuerzas de Emiliano Zapata, incluso con aviones. Este hecho que John Womack analiza una y otra vez para entender qué pasó, por qué no tomaron el poder, por qué no se hicieron con la política necesaria para llevar adelante la reforma agraria en todo México, es una tela larga para cortar, pero en definitiva una de las cosas que le pasaba a Zapata es que no podía soportar la ciudad. De hecho, muchos de sus soldados, por ejemplo, para que vean hasta qué punto no entendían la dinámica urbana, vieron pasar un camión de bomberos y le pegaron tiros por todos lados porque se asustaron. Lo que sí fue una política de ellos es mantener el orden, no abusar de su poderío, pero el retroceso comenzó. Zapata se tuvo que recluir como guerrillero, huyendo de las fuerzas militares. Y finalmente, el general Guajardo le dice que se quiere unir a él. Zapata no le cree, y como prueba de que está siendo leal, Guajardo fusila a 50 soldados federales. Y esos 50 soldados que fusiló eran solamente para poder engañar a Zapata. Y de hecho, Zapata le cree, luego de esos 50 fusilamientos, concurre a la cita y ahí es donde Zapata es asesinado. A partir de ahí, empieza otra leyenda. Porque los campesinos no creían que haya sido asesinado. Decían, ¿cómo va a caer en esa emboscada tan estúpida si se escapó de tantos lugares? Empieza a correr la voz de que partió de Acapulco y está en Arabia. Y en cualquier momento va a volver. Corre la voz de que en las noches de luna llena Zapata anda por Morelos, recorriendo y va a venir vengativo. Corre la leyenda, años después, de que vive solo en una cabaña. Dicen que ese que murió no es él, que él era mucho más alto, que era mucho más gordo. Nace el zapatismo. Zapatismo que es levantado por muchas de las corrientes populares que vuelven a luchar en México, e incluso en Morelos. Una frase de él fue muy popularizada por Dolores Ibarburri, que es la pasionaria en la Guerra Civil Española. Utilizó una frase de Zapata para también usarla en la Guerra Civil Española, que decía simplemente, es mejor morir de pie que vivir toda una vida arrodillado. Notable, notable. La columna ignoraba que la frase de la pasionaria era de Emiliano Zapata. Hay una película bellísima, canónica, imperdible, de Elia Kazan, el director adoptivo, un europeo adoptivo norteamericano, un tipo que escribió Cuestiones Formidables, y después fue un gran quebrado frente al macartismo, una figura bastante espantosa en ese sentido, pero digamos de sus buenos tiempos, está viva Zapata, que es un recuerdo, una semblanza de Emiliano Zapata muy bien hecha, en la cual trabaja un Marlon Brando que luego, que visto de hoy sería irreconocible, ¿no? Es decir, Marlon Brando muy joven, estaba hablando de los 52, pintonísimo, que además en el papel de Zapata, un poquito oscurecido, amorochado y demás, trabaja Anthony Quinn en el papel de un hermano de Zapata, aún menos preparado y menos cultivado él, más simplista y más lineal. Es una película bellísima. Y hay una escena que yo siempre, es un relato que culmina con el caballo de Zapata recorriendo las noches, con la misma línea argumental que vos has seguido. Hay una escena muy bella que para mí es toda una metáfora sobre el poder, que viene a ser más o menos así. En algún momento Zapata se encuentra con un presidente, tengo una duda por una serie de cuestiones, mayormente tendría que ser Porfirio Díaz. Yo no sé si no es Madero, yo creo que es Madero, pero la otra vez comenté esto y me llegaron comentarios de gente muy avesada diciendo es Porfirio Díaz, él tuvo una reunión con Díaz. A mí me parece que no, que es con Madero y que disputa con él. Igual hay un problema por ahí, pero bueno, en cualquier caso, él discute con un presidente, no importa cuál. Él va como campesino, rebelde, a ver al presidente. El presidente habla con autoridad, con prepotencia, con la eminencia que tiene un presidente frente a un grupo de campesinos. Él le contesta, Zapata le contesta, Marlon Brando le contesta, y el presidente en un momento le pregunta, ¿usted cómo se llama? Y el tipo le dice con orgullo que se llama Emiliano Zapata, y el presidente, tampoco recuerdo si anota el nombre o lo manda a anotar, que aún es más significativo. Eso lo hizo una vez Perón. Y entonces termina la cosa. Y pasa un largo tiempo. Y en algún momento Zapata está en un lugar de poder, que no sé inclusive si no es su propio lugar de poder, no recuerdo, pero en cualquier caso la escena se repite, pero con él en el lugar de la autoridad. Y él se encuentra con algún campesino que le reprocha su falta de combatividad. O sea, desde adentro, pero que le reprocha a él no solo bastante luchador, no solo campesino joven, él ya no lo es tanto. Y Zapata, que ha aprendido a leer en ese lapso, porque no sabía leer, no sabía leer ni escribir, le pregunta el nombre. Le pregunta el nombre como el presidente se lo preguntó a él y agarra la lapicera para escribirlo. Y cuando agarra la lapicera se da cuenta de lo que está pasando. qué le está haciendo el otro. Y entonces, en la economía de la película, vuelve a la lucha. Vuelve a la lucha. O sea, no puede ser el otro. Él no puede ser, él no puede cambiar de lugar. Ese no es su lugar. Su lugar es el del rebelde. Es una escena bellísima. Es una escena bellísima, una secuencia bellísima. Todo digamos, es toda una parábola sobre lo que es el poder. La vida de Elia Kazan también. El tipo era un rebelde y después fue un buchonazo. Qué cosa, qué difícil que es la vida. Wisniewski. Bueno, una de las conclusiones de este clásico de John Womack, Zapata y la Revolución Mexicana, es que esa enorme rebelión que encabezó Zapata no pudo convertirse en una organización, una fuerza política y militar estable, y por eso se terminó diluyendo. Y gloria y lora a Sergio Wisniewski, y agregar solamente que cuando se forma un movimiento revolucionario muy particular en México, después de tantos años, lo llaman Ejército Zapatista. Uh-huh. Ejército Zapatista, Liberación Nacional, el subcomandante Marcos, en otro tiempo, en otro registro, con otra forma de hacer política, pero ese nombre perdura. Gente de a pie. Periodismo que no descansa. Hola, buenas tardes. Te habla Salvador de Morón. Mira, pienso que la trayectoria en un militante no quiere decir nada. Un militante tiene que dar testimonio constante de sus acciones y con sus actitudes. El ex juez Cavallo, por ejemplo, de destacada actuación, terminó siendo abogado de Ernestina Herrera de Noble y pidiendo el hueso de Pérez. Y así podríamos hablar de miles de ejemplos. El comandante Pastora de... Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Seguimos pues acá en el estudio de la radio pública. Juan Gabriel Tocatlián conversó con Fernando Piana acerca de la inminente cumbre de Cartagena de Indias, y en algún tramo de la conversación, que fue por cierto muy interesante, son notables esas cumbres, me apasionan. Apasionan esas cumbres en las cuales los presidentes hablan cara a cara, ¿no? Se expresan, se transmiten muchas. No ha habido... Hay una parte que es lógica, que es, bueno, los medios de comunicación no permitían. Pero hace, digamos que hace 50 años que hay radio y televisión combinadamente, y entonces podía haber. No ha habido por otra cosa, digo, por la forma en que se expresa la política. El otro día, hay algunas cuestiones que son de época, que son muy características. El otro día conversaba con alguien cercano, o conocedor del presidente Rafael Correa, y me contaba la cantidad de horas que consagraba su trabajo, lo mucho que viajaba, la cantidad de tareas que hacía cuerpo a cuerpo, una persona que por otro lado es un gran manejador de las redes sociales, de esos recursos, los conoce muy bien, los utiliza mucho. Correa hace muchas reuniones de gabinete o intercambios por teleconferencia, o sea, todo el tiempo hace, tiene una sala de teleconferencias en lo que sería la Casa de Gobierno de Quito, espectacular, muy muy bien armada, muy muy bien puesta y demás, y de cualquier manera va y pone el cuerpo permanentemente. Hay una forma de movilidad y de gobernar que es muy particular, que es mucha presencia y mucha exposición mediática y mucho diálogo cara a cara entre los presidentes. Súper interesante la etapa, y digamos, eso tiene un valor de divulgación y acercamiento a las poblaciones nada menor. Fernando. De hecho, el año pasado cuando lo entrevistábamos estaba en el medio de la selva. Claro, sí. Con un jeep en el medio de la selva. Está totalmente, porque por otro lado, otra cosa que hace con mucha frecuencia Correa son reuniones de gabinete fuera de Quito. O sea, las reuniones de gabinete usualmente se hacen fuera de Quito. Y en Ecuador hay que viajar todo en avioncito prácticamente porque, digamos, es muy escarpada la geografía y casi no hay forma de llegar de un lugar a otro en bondi. De todo esto no fuimos, porque Tocatlián nos está hablando en forma más general de la cumbre de Cartagena. Pero en la cumbre va a pasar esto, y esto es fascinante, ver a los presidentes. ¿Qué argentino no le conoce la voz a Hugo Chávez Frías? ¿Quién no le conoce la voz a Hugo Mujica? A Lula da Silva. Ahora se le iremos conociendo a Dilma. Lo odiamos a Uribe cuando estuvo en aquella cumbre en que se discutía el conflicto entre Colombia y Ecuador. Jamás en la historia. Jamás en la historia. Un dato interesante, no menor, insisto. Tocatlián no hablaba de esto, habló de esto. Probablemente esta Cuba de Raúl Castro vea con mayor interés, una vinculación más estrecha con la región, y probablemente a la luz de los sucesos que puedan ocurrir en el mundo andino, y me refiero particularmente a la salud y al futuro de Chávez, creo que va a ser ese un tema determinante para que Cuba entienda que va a requerir de socios y aliados y amigos muy fuertes en la región para compensar lo que hasta ahora ha sido Chávez. Chávez ha sido un gran estimulador del vínculo bilateral con Cuba, ha sido una espada de protección muy importante para La Habana, promotor de iniciativas que involucran a Cuba. Cuba necesita ingresar al sistema interamericano, pero lo necesita hacer también con otros socios más allá que Caracas. Es un tema, habló de Hugo Chávez, y es un tema feo y costoso de asumir, pero en algún sentido, o de encarar, pero en algún sentido vale, la enfermedad de Hugo Chávez es un problema político, es un dilema político. Él habló y dijo una frase muy Chávez, ¿no? Es decir, no me lleves ahora, sí, ¿no? O sea, sí, pidió su tiempo para seguir en la política. Es un mensaje dual, digamos, ¿no? Es también decir que esto puede ocurrir, bueno, y esto es toda una convulsión en la política venezolana, cerca de las elecciones, pero no tan cerca, y pensando, bueno, tal vez un escenario, digámoslo, es feo decirlo, pero digámoslo, un escenario al que no estuviera Hugo Chávez, él lo dice también. Sí, ahí hay unos 23 minutos que está en aporrea.org, donde él dice esta frase, que está en Barinas, en una iglesia, agarrando el crucifijo, es decir, un Chávez muy íntimo, muy firme, pero interesante en estos tiempos. En realidad venimos de que el Papa visite Cuba, y Cuba necesita, después del sexto congreso del Partido Comunista, que fue muy importante, abrirse más allá de esa relación siempre dual que tuvo, lo tuvo con la Unión Soviética en su momento, lo tuvo con España en otro momento, y ahora lo tiene precisamente con Venezuela y sus petrodólares. Por eso era muy importante que Cuba formase parte de esta cumbre, por eso insistía tanto Rafael Correa, ¿no? Mario, te habla Adrián de Guaymallén, pago kirchnerista, donde nació Armando Tejada Gómez, y quiero decirte que siempre la derecha va por atrás. Así fue con Emiliano Zapata, Augusto César Sandino, Juan Domingo Perón con Isaac Rojas. Mario, tanto el juez Rafecas como el procurador Rigui, es verdad, pueden tener muy buenos antecedentes, pero eso no los exime de responsabilidades sobre groseros errores cometidos en el presente, y deben hacerse cargo. Ese es mi pensamiento. Un abrazo. Hoy a las 6 y 10 de la mañana, el periodista Enrique Vázquez, en una radio afín al gobierno, manifestó una profunda indignación por la manera en que un brillante ministro de Cámpora, según manifestó textualmente, fue arrojado al balcón por el gobierno. Me pregunto si comienza la era María Julia. Enrique de Palermo. Seguimos acá, pues, en el estudio de la Radio Pública, temas que se abren. Insisto, la renuncia de Esteban Rigui es un hecho, y falta sencillamente la parte formal y consumarla. Difícil, pues, su reemplazo en términos prácticos, en términos de la aprobación senatorial que es necesaria. Tal vez quede su segundo. Lo que yo decía es que en determinados trámites es imprescindible. Primero, es la figura que conduce un cuerpo colegiado, como es el cuerpo de los fiscales. Se conoce poco, y esto es difícil de explicar, siempre digo que es difícil de explicar, y siempre lo será. ¿Cómo funciona el Poder Judicial? El Poder Judicial, la otra vez lo hablaba yo con Lorenzetti, y se lo planteaba en un sentido crítico. Y él me contestaba explicando, el Poder Judicial no es un poder vertical, y esto nadie lo puede entender. O sea, y yo ni siquiera culpo mucho a los que no entienden. Por ahí no está bien que no se vea, pero no lo es. O sea, el jefe de los fiscales no tiene ascendientes sobre los fiscales en cada una de las causas. Los fiscales son relativamente autónomos. El jefe de los fiscales da directivas y el fiscal le hace caso o no le hace caso. El jefe de los fiscales puede dictar reglas, puede establecer alguna regla. Y hay algunas reglas, como por ejemplo generales, que inclusive exceden al propio jefe, que son, por ejemplo, que los fiscales deben apelar, son una regla muy general, muy sencilla, te la explico por eso, no, que es que deben apelar las resoluciones contrarias a lo que demandan. O sea, que no deben consentirlas, no deben dejarlas pasar en primera instancia. Pero, a partir de ahí, digamos, en cada caso el fiscal es autónomo. Y el fiscal obviamente no forma parte del juzgado, porque en realidad el fiscal representa a una de las partes, a la acusación. O sea, y el fiscal ante el juzgado no es lo mismo que un defensor común, pero sí es lo mismo que un defensor oficial. Si en un juicio hay un fiscal y un defensor oficial, los dos son cooperadores del juez en un sentido, pero en otro lado funcionan para hacer cosas distintas, para... Uso la imagen remanida. El fiscal carga un platillo de la balanza. El defensor carga otro platillo de la balanza. El fiscal representa el interés público. El defensor puede no hacerlo, pero hay casos en que hay defensores públicos. Y al juez sentenciante, no al juez de instrucción, le cabe el equilibrio. Le cabe el equilibrio. El otro día, Federico Delgado, quien es fiscal en la causa que investiga el accidente, la tragedia de tren ocurrida en Once, comentó en un reportaje que le hicieron en el diario La Nación, que le hizo Romina Mangel en Enfoques, que él hace 4 años que no habla con Rigui. Es un poco chocante, digamos, el método, porque Delgado es una figura muy particular y bastante individualista. Pero no es ilegal, y también muestra algo. Digo esto para que se entienda. ¿Te puede parecer mal? Te puede parecer mal. ¿Querés reformar el sistema judicial argentino? Extraordinario. Digo, se puede hacer. Por ahora es así. Por eso, tampoco la Corte le puede dar órdenes a un juez de primera instancia. O sea, como me dice, bueno, ¿por qué el fallo de la Corte no lo tiene que respetar el último tribunal? Si hay último, no hay último, del último lugar de la República que no lo hay. ¿Se entiende lo que digo? Cualquier tribunal, el último de Colunque. ¿Por qué no tiene? Porque no existe esa estructura jerárquica. Está bien, yo que me eduqué en eso, casi como te pasa siempre cuando estudias algo y te formas eso, no lo tematizás. Lo aprendés y listo. Comparativamente hay otros regímenes parecidos y otros que son un poco diferentes. Con el tiempo me parece que no está bien, que todo lo jurídico es un poco incomprensible en la Argentina y eso está mal. Pero esto me pasa a mí también porque soy un renegado de la profesión de abogado en cierta medida, o porque me he vuelto muy crítico, porque he tenido otros enfoques. De cualquier forma es así, no es fácil de entender. Cuando Lorenzetti dialogó con nosotros días atrás, yo le comenté que de todas formas no es que no haya ningún recurso de la Corte, hay algunos, la autoridad, y yo le dije hagan un seminario, o sea, para que se entienda, cuando le dije la Corte debería ser un seminario porque tiene dos temas, también lo que uno está reconociendo es que la Corte, porque digo, uno no le diría un general, digo, para que los tenientes le hagan caso, haga un seminario, digamos, le diga, no digo, pégale dos gritos y listo, uno le diría a un secretario de Estado para que tu director y general te hagan caso, hace su seminario. Dice, baja la orden o hace una reunión. Pero no, es así, es complicado, es muy complicado. Tenemos el tema de salida con recuerdos y olvidos. Nosotros nos vamos, te agradecemos tu enorme generosidad al escucharnos y al llamarnos. Nos vamos, volvemos mañana, que vendrá a ser miércoles de 12:30 a 14 en esta que es la Radio Pública de Argentina. Lo pidió Sabrina de Villaluro, Fito Páez, Brillante sobre el mic, que en una parte dice, hay recuerdos que no voy a olvidar. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires y alrededores, 22 grados 3 décimos, humedad 78%, cielo parcialmente nublado. En Zapala, Neuquén, la temperatura 21 grados, humedad 33%, cielo parcialmente nublado. Continúa la protesta sobre la autopista Ilía. Sin alcanzar una solución por el momento con las autoridades.